Y una vez más al acercarnos al estudio de tu palabra y de los testimonios del Espíritu de profecía, queremos encomendarnos a ti, queremos pedirte que tu Santo Espíritu nos guíe a toda la verdad y queremos pedirte, Señor, que como está escrito en tu palabra, uno es nuestro Maestro, que es el Cristo, y todos nosotros somos hermanos. Amén. Te pedimos que tú puedas tomar la vida de Alejandro, Señor, y que lo puedas llenar de tu bendito y Santo Espíritu, de tal manera que él pueda hablar tu palabra, pueda hablar de tus testimonios con el poder y la autoridad que solamente tú puedes dar, Señor. Y que a nosotros nos puedas conceder unos oídos abiertos y un corazón dispuesto a entender lo que está en tu palabra y en tus testimonios, y que traiga fruto de vida eterna para nuestras vidas. Asimismo también para todos aquellos que van a escuchar mediante la transmisión de nuestro hermano Pedro, Señor, que también tú puedas abrir sus oídos, Dios. Ayúdanos, fortalécenos, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Voy a checar si los hermanos ya se pudieron conectar al Face del hermano, y si no, para ponerlos en videollamada. Ah, por favor. Ay, ¿quiere dar algunas palabras antes de iniciar, hermano David? No, pues ya, así, ¿no? Para los hermanos que nos ven. ¿Cuál va a ser el tema? Lo mismo, seguiremos con las tres advertencias a Babilonia. Ok, sí, hermano. Ya está. Hermanos, nuevamente un feliz sábado para todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a la transmisión aquí con el hermano Pedro. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios con el tema de las tres advertencias a Babilonia de nuestro hermano Alejandro Maya. Y reciban un saludo de aquí, desde la impulsora, a todos ustedes. Que el Señor les bendiga y que sigan teniendo un bendecido sábado. ¿La impulsora está al norte de la Ciudad de México, nororiente? Es oriente. ¿Nororiente? Nororiente, sí. Nororiente aquí de la Ciudad de México. Ciudad Nezahualcóyotl. ¿Ciudad Neza? Sí. Sí, es un pedacito de Estado de México. Sí. ¿Ya es Estado de México aquí? Sí. Okay. Zona conurbada, ¿no? Ajá. Estamos ahí. Entre los límites. Bueno, pues vamos a continuar con la ayuda de Dios. Amén. Amén. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Hemos pasado un lindo sábado, tuvimos una videollamada con nuestros hermanos allá en Chile, ¿verdad? Y esa fue una de las razones por las cuales también estamos empezando ahorita, y además de que probamos los alimentos, esperamos que ustedes allá donde estén, pues quizá en algunos lugares ya el sábado ha terminado, pero esperamos seguir estudiando, ¿verdad? Aquí en la zona conurbada de la Ciudad de México, pues aún está el sol, ¿verdad? Y aún es de día, aún es sábado. Bien, vamos a hacer un repaso. ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios levantó a Babilonia, al rey Nabucodonosor? Dios escogió al rey Nabucodonosor, uh-huh. Lo eligió como su siervo. Correcto. Para que diera a conocer las maravillas de nuestro Dios. De nuestro Dios. ¿Verdad? Dios lo levantó como un siervo, no para que él diera a conocer a sus poderes como hombre, sino el poder de Dios. Amén. ¿Verdad? Y eso pasa con cada capacidad que Dios le da a todos los individuos, como a las naciones. Da a entender la hermana White en una cita. Dios nos da un tiempo en el cual Él nos da la oportunidad de darlo a conocer. Y si aprovechamos ese tiempo y esa oportunidad, amén, gloria a Dios. Y si no la aprovechamos, nos la va a quitar y se la da a otro. Así estamos viendo que Dios trabaja en su santa y bendita obra. Y después de eso, ese fue el propósito. Entonces, el propósito de Daniel y los tres jóvenes hebreos eran, ¿verdad? Dar testimonio de quién era ese Dios y que él aceptara a ese Dios, ¿verdad que sí? Vino el primer mensaje. ¿Cuál fue el primer mensaje que Dios le dio? La primera advertencia, que él era Dios. Daniel capítulo, ¿qué? 2. El sueño. Ahí le dice, mira, todos ustedes serán mis siervos, todos los reinos que vienen, yo los voy a levantar para que me sirvan, pero el reino final es el que más importa, amén. El reino de Dios, el reino eterno de Dios. ¿Lo entendió Nabucodonosor? Sí. La primera, advertencia, por un breve tiempo, Nabucodonosor se humilló y dijo, bendito sea el Dios de Daniel, que revela los secretos, pero después le ganó el orgullo, dijo, ah, bueno, pues voy a hacer una estatua, ¿verdad? Y entonces, otra vez, él inventa la religión de la idolatría, o la impone ahí en Babilonia, porque la primera era la hechicería, ¿se acuerdan? Los magos, los astrólogos, todo eso. Y entonces, Dios baja a humillarlo. Personalmente el Hijo de Dios se pone enfrente de él en medio del horno de fuego ardiente. Y como ya los jóvenes le habían dado una descripción de quién era Dios, él reconoció al Hijo de Dios. Miren qué bonito, ¿verdad? Él reconoció al Hijo de Dios. Aunque las situaciones parezcan muy difíciles, muy en nuestra contra, pero si seguimos predicando el mensaje, Dios en algún momento va a hacer que otros entiendan el mensaje. Que se humillen, pero él no force libre albedrío y Nabucodonosor se volvió a exaltar después. Vamos a ver en qué momento vino la última exaltación de Nabucodonosor y la tercera advertencia de Dios contra Nabucodonosor. Vamos a el libro de Daniel, capítulo 2. Capítulo 4, ¿no? Capítulo 4, gracias. Verso 4. Lo ponemos aquí en la pantalla, Daniel capítulo 2, capítulo 4, verso 4. Dice: yo, Nabucodonosor, estaba quieto en mi casa. ¿Y qué dice? Floreciente en mi palacio. ¿Qué significa floreciente? ¿Qué dicen sus versiones? Próspero. Ajá, era el reino de Nabucodonosor estaba prosperando. ¿Sí? Obviamente él ya estaba viendo que esa era la gran Babilonia y le estaban llegando pensamientos que después le llegaron, ¿verdad? Decían, ¿no es esta la gran Babilonia? Pero miren, verso 5. Vi un sueño, ¿qué dice? Que me espantó. Vi un sueño que me espantó. ¿Y qué dice? Y las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron en mi cama. Por lo cual yo puse mandamiento de hacer venir de mí, delante de mí, otra vez más. ¿A quién buscaba en primer lugar? La sabiduría humana. Otra vez él parece que no había entendido lo que significa humillarse ante Dios y buscar a Dios cada vez que venía una iluminación o un mensaje de parte de Dios. Dice: hice venir delante de mí a todos los sabios de Babilonia que me mostrasen la declaración del sueño. Oiga, pero ¿no habías aprendido, Nabucodonosor, que de Dios, que existía un Dios todopoderoso que declara los secretos? ¿No habías dicho eso antes? Sí, pero eso es Babilonia, la dureza, la no comprensión de entender quién es Dios y humillarse delante de Dios. Babilonia esto es. Vamos a ver más adelante una cita que Dios le dice a la Babilonia, a la gran ramera: te he dado oportunidad que te arrepientas. No quieres arrepentirte. La misma oportunidad que Dios le dio a la Babilonia espiritual, se la dio primero a la Babilonia literal. Y la hermana White toma una cita así. Así que dice, verso 7, vinieron magos, astrólogos, caldeos, ¿y qué más? Adivinos. Otra vez más va la falsa religión. Este es un asunto de quién es el Dios de quién. Y vinieron magos y dice Nabucodonosor, y dije el sueño delante de ellos. Hay una diferencia. El primer sueño, él ni se acordaba del sueño. Pero en este sueño, él sí se acuerda del sueño, pero los magos y astrólogos no le dan su declaración, es decir, no le dan su interpretación. Y dije el sueño delante de ellos, mas nunca me mostraron su declaración. Hasta tanto que entró delante de mí, ¿quién? Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de quién. Ah, ¿cómo le puso él? El nombre de su Dios, en el cual hay espíritu de los dioses santos. Y dije el sueño delante de él, diciendo: Belsasar, príncipe de los magos. ¿Era príncipe de los magos? Él lo había puesto arriba de todos ellos. Ya que ha entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, que ningún misterio se te esconde, exprésame las visiones de mi sueño que he visto y su declaración. Aquí están las visiones de mi cabeza en mi cabeza. Me parecía, y entonces él empieza a decir el sueño. Allí Daniel ya no tuvo que pedir a Dios, ¿qué? El sueño. El mismo rey le estaba diciendo el sueño que Dios le había dado a Dios. Ahora lo que tenía que pedir Daniel era la interpretación del sueño. Y aquí viene la tercera advertencia para Nabucodonosor. ¿Sí? Parecía que un árbol en medio de la tierra, que veía un árbol en medio de la tierra, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su altura llegaba ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Y su vista hasta el cabo de toda la tierra. ¿Este árbol abarcaba qué? Toda la tierra. Su copa era hermosa, su fruto en abundancia. Y por todos había, y para todos había en él ¿qué? Mantenimiento. Debajo de él se ponía a las sombras de las bestias del campo. Y en sus ramas hacía morada las aves del cielo y manteníanse de él toda carne. Oiga, ¿ese no era el propósito que Dios le había mostrado? Sí. ¿Verdad que sí? Que lo diera. Exactamente, mira, yo soy el Dios de todo. Tú nada más vas a ser mi instrumento. Veía las visiones de mi cabeza en mi cama y aquí un vigilante santo descendía del cielo. ¿Quién era ese vigilante? Bueno, vamos a ver lo que dice el Espíritu de Profecía. Porque también recuerden que un vigilante en la caída de Babilonia, incluso así se llama, el vigía invisible en Patriarcas y Profetas. Okay. ¿Y quién era? ¿Quién era el que pesa en balanza los reinos? Sí. Nuestro Señor Jesucristo. Este hombre, Nabucodonosor, tuvo un privilegio que quizás no tuvieron los reyes de los otros reinos subsiguientes. Directamente Dios le mostraba visiones y se le apareció enfrente del horno de fuego. Era muy directo. Sí. ¿Qué nos da a entender eso? Que Dios tiene pueblo ¿en dónde? En Babilonia. Y a esos dirigentes, de alguna u otra manera, así como a la esposa de Pilato, mucho después, ¿se le apareció en qué? En sueños. Así Dios, de alguna manera, dará oportunidades a todos. Pero él fue un privilegiado. Sí, un buen privilegiado. Así que ese ser santo no era más ni menos que ese vigía santo, que nuestro Señor Jesucristo. Él es el que muestra las visiones. Veía las visiones de mi cabeza en mi cama, y aquí que un vigilante y santo descendía del cielo. Otra vez más en visión se le aparece ¿quién? Cristo Jesús. Quizá de los reyes paganos este es el que más tuvo esas oportunidades. Y ese ser vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente. ¿Y qué dice? ¿Clamaba qué? Fuertemente. Un lenguaje semejante tenemos en el mensaje de los tres ángeles. ¿Y clamaba a qué? A gran voz diciendo. Es un lenguaje semejante. Cortad el árbol. Que dice mochad o desmochad sus ramas, derribad su copa, derramad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. Y con atadura de hierro y de metal entre la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y su parte con las bestias en la hierba de la tierra. Su corazón sea mudado, sea cambiado de corazón de hombre, y sea le dado corazón de ¿qué? De bestia. ¿Es así? Sí, Recuerden, ¿Verdad? Era hombre, ahora tiene que cambiarse a corazón de bestia, después iba a cambiar a corazón ¿de qué? De hombre otra vez. Y pasen sobre él siete ¿qué? Siete tiempos, siete años. Ahora, ¿esta es una qué? Una sentencia. Recuerden, la primera advertencia hay misericordia, la segunda advertencia hay misericordia todavía. En la tercera advertencia ya hay una ¿qué? Sentencia. Que en el mensaje del primer ángel, ¿hay sentencia? ¿El mensaje del segundo ángel hay sentencia? ¿El mensaje del tercer ángel hay sentencia? ¿Y cuál es la sentencia? Si alguno adora a la bestia y recibe la marca o en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios. Ahí está la sentencia. Parece que la tercera es la vencida. Ahora sí. Así es, hermano Pedrito, la tercera es la vencida. Sí, es un dicho muy común, pero pues la base es la bíblica, ¿no? Sí. Así que, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Entonces aquí viene una sentencia. En el primer mensaje no hubo sentencia, pero aquí dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho ¿de quién? De los santos la demanda. Bueno, vamos a ver otras versiones. Nuestra hermana dice, bueno, de los vigías, es decir, ¿usted quiere saber quiénes son esos vigilantes? Sí. Ah, ok. Antes vimos a un vigilante, uh-huh. Y era nuestro Señor Jesucristo, uh-huh. Y ahora habla de varios vigilantes. Bueno, vamos a, permítame un momento, vamos a ver, estamos en Daniel capítulo 4, verso 17. Vamos a ver. Y los que estén en su casa, abran sus Biblias. Capítulo 4, verso 17. Un momento, vamos a... Ok. Son ángeles. Sí. La palabra vigilante allí se refiere a seres santos. Y la palabra santos también es la palabra en hebreo kodesh, que también son santos. Ajá. Entonces ellos son, se traduce como ángeles también, o santos, y en el hebreo son ángeles. Ajá. Entonces, en medio de la gran controversia, recuerden una cosa, están envueltos los ángeles. Recuerden que cuando el juez se siente y los libros son abiertos en el capítulo 7 de Daniel, millares de millares y millones, ¿qué? Le servían. El juez se sentó y los libros fueron. En medio de la gran controversia, siempre estarán tanto los ángeles de Dios como los ángeles malos. Recuerden que al final, ya en el capítulo 10, en el capítulo 11, había un rey que su corazón estuvo duro, ¿por cuánto tiempo? Por 21 días. Por eso Daniel tuvo que ayunar 21 días. Sí, sí, porque él no quería hacer la voluntad de Dios. Es el mismo concepto desde Daniel capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Los reyes siempre con corazón duro. Un pueblo llamado de Dios con corazón duro. Reyes con corazón duro. Y Dios abriendo paso, respetando el libre albedrío, mandando a los ángeles para enternecer el corazón, pero nunca para obligar a los seres humanos. Así es. La sentencia es por decreto, es decir, ya ellos van a cumplir ese decreto, por decreto de los ángeles, obviamente de parte de Dios, por dicho de los santos, la demanda. Los ángeles ya estaban ansiosos de cumplir eso. Dice, para que conozcan los vivientes que el Altísimo se enseñorea del reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Tremendo, hermanos. ¿Cuál era la sentencia? Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la declaración de él, porque todos los sabios de mi reino nunca pudieron mostrarme su interpretación. Y aquí entramos una vez más en Babilonia. Los métodos de interpretación de Babilonia, la religión de Babilonia, nunca va con el método de interpretación bíblico. Mas tú puedes, porque en ti hay espíritus, ¿qué dice? Espíritu de los dioses, ¿qué? Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, era como el nombre de su dios que le había puesto, ¿verdad? Estuvo callado, ¿qué dice? Por una hora. Por una hora. ¿En esa hora qué estaba pasando? Pues él estaba luchando en decirlo, ¿no? Él estaba recibiendo de Dios la interpretación y luchando como decírselo. Estaba espantado, o quizá quedó espantado. De hecho, la hermana Huay da a entender que él quedó aterrado del significado. Porque él conocía al rey en todo su esplendor humano, y de repente te vas a ir a vivir con las bestias. Ajá. Nabucodonosor llegó a ser una bestia. Como Samuel, ¿no? Como Samuel. Como cuando lo llama Dios y le dice lo que va a pasar con la casa de Eli. Ah, sí, sí, sí. Y que se quedó toda la noche así, y que viene Eli y le dice: dime, si no, sea sobre ti. Sí. Así estaba Daniel. Es que, y no solamente eso le pasa a Daniel. Eso nos pasa a todos nosotros cuando sabemos de lo que viene a este mundo y decimos, ¿lo predico o no lo predico? Cuando sabemos que debemos hablar el mensaje de los tres ángeles, mucha gente, me ha tocado ver hermanos que dicen, este es el mensaje y vamos a predicarlo, y lo predican, amén. Pero hay otros hermanos que se quedan callados, dicen, este es el mensaje, pero dame un tiempo. Yo siento que es un ¿sí? poco complicado. Sí, hermana. Poder hablarlo. He sido forzada por Dios a decirlo así, tal cual, a personas. Yo no quiero decir todo lo que debemos de decir. Pasar, ¿no? Siento a veces miedo. Las veces que lo he dicho, me he quedado impresionada de la respuesta de las personas. Porque hay personas que me han dicho, es que sí, yo sabía que algo iba a pasar, pero yo no he conseguido un estudio bíblico de esas personas. O sea, yo les dije, y les dije lo que iba a suceder, y los invito a estudiar. No sé, realmente no entiendo. Y yo luego me pongo a pensar, bueno, ¿para qué les sigo? Y de repente el Espíritu Santo es el que me dice, porque les tienes que decir. Así porque es. A todos ellos les tienes que decir. Y es impresionante, es difícil, ¿no? Sí, es difícil pensar que todos los que acepten el domingo van a ser muertos. Los que no tengan la justicia de Cristo. Y decírselos. Pero él se los tenía que decir, le tenía que decir el decreto de Dios, de los ángeles a ellos. Tenemos una misión que el cielo ha puesto en nosotros y sobre nosotros. Así que estuvo callado casi una hora y sus pensamientos lo espantaban. El rey habló y dijo, Belsasar, el sueño ni su declaración no te espante. Mire nada más, ¿quién no tenía miedo? Que él se le dijera. El rey. Él solo quería saber. Y así es, hermanos. La gente en el mundo necesita saber la verdad. Ellos no se espantan. Hay mucha gente que no se espanta. Se alegra porque le digas la verdad. Y el engaño que tienen en la organización es no les digas el sueño, no les declares lo que está allí, porque se espantan y se van. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Es lo que dicen, ¿sí? Así que dice, respondió y dijo, no te espante el sueño. Respondió Belsasar y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su declaración para los que mal te quieren. ¿Qué estaba dando a entender ahí Daniel con esto? Mira, yo no deseo que te pase a ti esto, yo deseo que te pase esto a tus enemigos, pero aún así te tengo que decir la declaración. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y que su altura llegaba hasta el cielo y su vista por toda la tierra y cuya copa era hermosa y su fruto en abundancia, 4:21 de Daniel, y que para todos había mantenimiento en él, debajo del cual moraban las bestias del campo y en sus ramas habitaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey. Wow. ¿Tienen lo que Dios le dijo? Tú eres ese árbol sobre el cual se refugian todos los reinos, todos los gobernadores del mundo. Era el imperio más poderoso en ese tiempo. Que creciste y te hiciste ¿qué? Para ese tiempo ya se había hecho fuerte. El imperio ya era un tremendo imperio. Te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y has llegado ¿hasta dónde? Hasta el cielo, y tu señorío hasta el cabo, ¿de dónde? Has abarcado lo que tienes que abarcar, hasta donde Dios te lo permitió. Así es, hermanos. Hasta donde Dios lo permite. ¿Pero qué pasó? Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante, ¿qué dice? Santo, que descendía del cielo y decía: cortad el arco y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, y con atadura de hierro y de metal en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y su parte sea con las bestias del campo, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la declaración, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre el rey, mi señor. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba del campo. ¿Es Nabucodonosor realmente que él era un siervo de Dios? ¿Y ha sido un buen rey con los pobres? Pues no creo. Tus iniquidades con misericordias para con los pobres. Dice: aprueba mi consejo, redime tus pecados con justicia. ¿Qué le estaba presentando ahí el profeta? ¿La justicia de quién? De Cristo. El profeta le estaba hablando de la justicia de Cristo. Ahí está implicada. Todo aquesto vino sobre el rey Nabucodonosor. A cabo de 12 meses, inmediatamente viene el cumplimiento, ¿no? ¿Cuántos meses pasaron? 12. Es decir, un año. Andándose, paseando sobre el palacio del reino de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino con la fuerza de mi poder, para gloria de mi grandeza? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando cae una voz de ¿dónde? ¿Quién es el que estaba? Era Dios que le daba los sueños, era Cristo que vino a visitarlo. Era Dios, era Cristo que le estaba diciendo cuál era su voluntad. Cae una voz del cielo. ¿De dónde viene también una voz del cielo que dice: salid de ella, pueblo mío? También en Babilonia, al final del tiempo. ¿Qué dice? Y otra voz, ¿qué dice? ¿Qué decía? Del cielo que decía, salid de ella. Del cielo que decía, salid de ella, ¿qué? Pueblo mío. Para que no seáis partícipes. Así es, para que no seáis partícipes de sus pecados. Eso lo veremos en la advertencia final, ¿verdad? Así que una voz del cielo que le decía: a ti te dicen, rey Nabucodonosor, el reino es traspasado de ti. Y de entre los hombres te echan, y con las bestias del campo será tu morada, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti. ¿Qué dice aquí? Hasta que conozcas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres, y a quien Él quiere lo da. Ahora, esta frase: en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Esa frase la vamos a encontrar más después, que cuando estaban en la caída ya de Babilonia, en la misma hora entraron los ejércitos. La misma hora. Dice aquí: y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo, bueno, ahí aprendió a comer como los los otros que comían verduras, ¿verdad? Pero bueno, aquí comían como los bueyes, ¿verdad? Allí se convirtió en vegetariano, cosa que los jóvenes hebreos le dieron un testimonio al principio, ¿verdad? Y su cuerpo se bañaba como con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como de águila y sus uñas como de aves. Más, ¿qué dice aquí? Aquí tenemos una frase. ¿Qué dice? Esa frase es una frase escatológica. Al fin del tiempo. También la podemos encontrar como en el tiempo del fin. Es que esa la encontramos en la tercera amonestación. Esta frase la encontramos en la tercera amonestación. En el tercer mensaje. ¿Sí? Yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos ¿a dónde? Al cielo. Y mi sentido me fue vuelto. Y llamó a los magos, astrólogos, a ver qué había hecho él como bestia durante 7 años. Le llamó a ver, adivínenme dónde ha andado caminando, hermano Pedro. ¿Hizo eso Nabucodonosor? No. No. Él dijo, bendije al Altísimo. Y se puso a cantar y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Porque su señorío es sempiterno y su reino por todas las edades. Así oiga, como estaba. ¿Cómo? Así como estaba, ¿no? Como un chango, yo creo. Bueno, dice como una bestia de campo, no sé si como un chango, porque le van a decir que como un chango. Bueno, él estaba con... Ajá, como un toro, como una vaca, bueno, las uñas largas, el cabello. Miren, él había tenido la oportunidad que como un hombre, en toda su grandeza, su gloria, pudiera haber alabado y glorificado y entendido el propósito de Dios. Pero no lo hizo así. Lo llegó a hacer, llegó a glorificar a Dios, como dijo el hermano, cuando estaba en ese estado de ¿qué? Como un animal del campo, como una bestia del campo. Despierta y se mira. Ajá. ¿Qué habrá pensado? Gloria a Dios que me saca de esto, ¿no? Que ¿sí? Vuelvo a tener razonamiento. Uh-huh. Pero hay personas que no. O sea, hay personas que no entienden, ya. No entienden, pues. Que a pesar que Dios los pasa por muchas, muchas situaciones, hay personas que no le dan la gloria y la honra a Dios. No aprenden nada. ¿Sí? Y sigue hablando, porque aquí no terminó, sigue hablando, dice, ¿verdad? Cuando vuelve en razón, dice, y a todos los moradores de la tierra por nada son contados, y en el ejército del cielo, en los que habitan en la tierra, hace según su voluntad, ni hay quien esturbe su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Quién? Ahí ya vemos un hombre súper humillado. En el mismo tiempo mi sentido me fue vuelto y la majestad de mi reino, por eso dice que las cepas de la raíz ahí quedaron, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis grandes me buscaron y fui restituido a mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Por haber, ¿qué te costaba Nabucodonosor? ¿Qué le costaba a Nabucodonosor? Haber reconocido la justicia de Cristo, el poder de Cristo. ¿Qué les cuesta a los predicadores ecuménicos, los pastores de la organización? ¿Qué les cuesta reconocer el mensaje de la justicia de Cristo en lugar de reconocer el ecumenismo actual? ¿Qué les cuesta? Necesitan, yo creo, una disciplina así. Necesitan 7 años de Nabucodonosor, que en lugar de recibir su cheque mensual, reciban su alimento de ecumenismo o de como Nabucodonosor. Frijoles, Dios con el el hermano Pedro. 7 años de desintoxicación. Se desintoxicó 7 años, dice el hermano acá, Nabucodonosor. Pues sí, hermano, porque pura hierba. Comiendo pura hierba verde. ¿Qué le pasó a su cuerpo? Comía agua, tomaba agua, hierba verde, eran jugos verdes. Pero su intestino. 7 años. 7 años con jugo verde. Hermano, su intestino estaba perfectamente bien. ¿Pura clorofila? Cuando Dios lo Fíjense que yo conocí un caso semejante, no igual, semejante. Conozco de una persona que tenía esa enfermedad que mencionó de un hermano que me contaba en la mañana, ¿cómo se llama? Esquizofrenia. Conocí una persona que tenía esquizofrenia. ¿Cómo? Es esto. Esto es esquizofrenia, ¿no? Uh-huh. Algo semejante, se volvió y anduvo como animal. Algo semejante, entonces, él, pues, las personas no sabían qué hacer. Oraban, doctores, todo. Hasta que alguien que sabía del mensaje le dijo, ¿sabe qué? Dele puro jugo verde, puras cosas verdes, nopales verdes, cactus verdes, acá le decimos nopales, que son muy sabrosos. Y esta persona por fe le empezó a dar puro verde, puro verde, puro cosa verde. Dice que un día su familiar, como si nunca hubiera pasado nada, dejó de batallar con él. ¿Sí? ¿Se sanó? Ya después yo personalmente hablé con la persona que le había pasado eso. Era como si no le hubiera pasado nada. Si no me cuentan la historia, yo no lo hubiera creído. Sí, fue con puros alimentos verdes. Sí. 7 años así estuvo. 7 años, entonces el hermano está haciendo un análisis, ¿verdad? 7 años comiendo hierba verde, ¿verdad? Agua. Y obviamente se tenía que cumplir, ¿verdad? Porque Dios dijo, después de 7 años, ¿qué? Vas a volver a recibir tu reino. Y él dice, fui restituido a mi reino. Y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, ¿qué hago? ¿Llamo a los adivinos? No. Había dejado la religión de Babilonia. Había dejado a los dioses de Babilonia. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo. Porque todas sus obras son verdad. Sus caminos, juicio. Y humillar puede a los que andan con soberbia. Amén, hermanos. Ese es el Dios que tenemos. Ahora parece que Nabucodonosor está convertido, ¿sí o no? Sí. Sí, pues hasta acá reconoció el poder de Dios. Sí. Sí, ahora parece. Ahora vamos a ver lo que dice la sierva del Señor respecto a algunas situaciones, ¿verdad? De esta tercera. Bueno, él se da cuenta y una vez más que Babilonia no le sirve para nada, ni su religión. Mandó llamar a los astrólogos, a los magos, todos ellos. Porque él entiende que la visión es del cielo y manda a traer al espíritu de profecía, a Daniel, al profeta. Y el profeta le da la interpretación del propósito por el cual sirve su reino y para qué Dios lo había levantado. Finalmente, después de 7 años, el rey cambió su corazón. Vamos a ver lo que dice el Espíritu de Profecía. El libro de la Educación, página 159. En la historia de la antigua Babilonia, tenemos una ilustración de esta verdad. El verdadero propósito del gobierno nacional se le presentó al rey Nabucodonosor bajo la figura de ¿qué? De un gran árbol, cuya copa llegaba hasta el cielo, etcétera. Ahí está todo lo que ya leímos. Esta figura muestra, ¿qué dice? El carácter de un gobierno que cumple el propósito de Dios, un gobierno que protege y edifica a la nación. ¿Habrá algún manual para los gobiernos de este mundo? Sí, Daniel, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 12. Ahí está. Un gobierno que reconozca que de él no es el poder. Por eso hay muchos gobiernos tiranos. Muchos gobiernos que engañan a la gente. Muchos gobiernos que dominan, que presionan a las personas. Saquean las naciones. Sí. Saquean las naciones. Se engrandecen sobre ellas. Dios engrandeció a Babilonia para que cumpliera, ¿qué dice? Su propósito. La nación prosperó hasta llegar a ser una altura de riqueza y poder que desde entonces nunca ha sido igualada. Y yo me quedé pensando en esa cita. Nunca ha sido igualada. Y que en las Escrituras está adecuadamente representada por el símbolo de una cabeza de ¿qué? De oro. De oro. ¿Cómo está representado los Estados Unidos de América? ¿Una bestia con dos cuernos? ¿Son de oro los cuernos? No. No. Son cuernos nada más. Pero esta es la única que está representada con oro. Dice aquí que ningún poder, dice, y poder que desde entonces nunca ha sido igualado. Tremendo, hermanos. Pero el rey, ¿qué dice? No reconoció el poder que lo había dado. Lleno de orgullo, dijo Nabucodonosor, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Oiga, ¿ese no fue el pecado también de Moisés? Oídme, pueblo, les haré yo sacar agua de esta roca. Oiga, ¿no fue lo mismo? ¿No se atribuyó la gloria y el poder? El mismo pecado de Moisés fue el pecado de Nabucodonosor. Y es el pecado de muchos hoy. Esta es la iglesia, aquí nací yo. Lo mismo, es el pecado. Esta es la iglesia que Dios fundó y aquí me quedo. Oiga, pero están ya como Nabucodonosor con doctrina pagana, religión pagana. Aquí estoy y esta es la gran iglesia y tenemos aviones y tenemos hospitales y tenemos escuelas. Como el síndrome de Nabucodonosor. Le dan toda la gloria al sistema cuando el sistema Dios lo levantó, permitió que se levantara para darle la gloria a Dios y no a Roma. Sí, hermanos. Eso es esquizofrenia. ¿Cómo? Eso es esquizofrenia. ¿Cómo? A ver, explíquelo, hermano. O sea, megalomanía. Ah, la megalomanía, ¿no? El darse la gloria a uno mismo. Es parte de la esquizofrenia. Hermanos, no hay duda que a Babilonia se le dieron muchas oportunidades, pero esta es la tercera advertencia. Y en la tercera advertencia él tenía que reconocer ¿a quién? A Dios. Hermanos, tenemos esperanza que en el mensaje del tercer ángel, dice la hermana Juay, miles se convertirán en un día. Amén. Muchos va a ser por producto de la literatura que se ha estado dando. Gloria a Dios. Finalmente, cuando vean la presión, una presión no igual, no semejante, pero finalmente será presión por la que pasó Nabucodonosor, muchos se decidirán. Hoy en día, la misma presión de este confinamiento, ha llevado a algunos a pensar, a algunos estadistas a pensar en la Biblia. Sí. Sí, son paganos, pero están pensando en la Biblia. Ha llevado a algunos comunicadores a decir, ¿será esto la marca de la bestia que hay ahí allá? Ya hay esa relación entre eventos y plagas que Dios está permitiendo con el poder divino. Ya está esa relación. Se ha permitido a toda nación que ha ascendido al escenario de la historia que ocupe su lugar en la tierra para ver si va a cumplir o no el propósito del vigilante y santo. Es lo que le quería mostrar a la hermana. Ahí está bien claro, ¿verdad? ¿Quién es ese vigilante y santo? Una vez más dice, se ha permitido a toda nación que ha ascendido al escenario de la tierra, ya que ocupe su lugar en la tierra para ver si va a cumplir o no el propósito del vigilante santo, La profecía ha anunciado el levantamiento y la caída de los grandes imperios del mundo, Babilonia, Medopersia, Grecia y Roma, y la historia se repitió en cada una de ellas, lo mismo que con naciones menos poderosas. Cada una tuvo su periodo ¿de qué? De prueba. ¿Y qué dice? Fracasó. Su gloria se marchitó. Su poder lo perdió. Perdió su poder. Y esto es lo más triste. ¿Qué dice aquí? Dios nos ha dado la oportunidad de predicar el mensaje de los tres ángeles. No es nuestro mensaje porque nosotros, en el sentido de que nosotros no lo inventamos, es de Dios el mensaje. No es de origen humano, es lo que quiero dar a entender. Es de origen divino este mensaje. Y tenemos que cumplir ese propósito. Aquí lo dice. Tenemos que cumplir. Para eso Dios nos levantó. Como pueblo adventista, para eso Dios nos levantó. Amén. Amén. Pero si no lo hacemos, como no lo hizo Nabucodonosor, su gloria se marchitó, perdió su poder y su lugar fue ocupado por otro. Ay, hermanos. ¿Cuántas ocasiones me han dicho, mire, se acuerda de fulano y tal? Sí, le encantó el mensaje, está en el mensaje. Y pasan tiempos, meses, y, ¿se acuerda de fulano y tal? Ah, sí, el mismo aquel personaje, sí. Ya no está en el mensaje, ya lo dejó. Ah. Dios permite que conozca, pero si no quiere, su lugar será ocupado por otro. Hermano, en cualquier grupo que estés, tú tienes experiencias de hermanos que llegan, predican y todo, y están, y este es el mensaje, y sí, vamos en esto. Pero cuando llegan las pruebas, dicen, no, este no es el mensaje. Y no lo dicen con palabras, lo dicen con sus hechos, y se van. Porque prefieren la gloria de Nabucodonosor, prefieren el poder de Nabucodonosor, ¿sí me explico? Pero gloria y benditos y bienaventurados son aquellos que permanecen, hermanos. Porque Dios sigue contando con ellos. Sigue contando con ellos. Ya no cuenta con los que se fueron. Cuenta con los que llegan a ocupar su lugar. Aquí en el libro de Daniel, capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, encontramos grandes lecciones que van a apoyar después las visiones del capítulo 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Grandes principios. Cada uno, una tuvo su periodo de prueba. Y los Estados Unidos, Dios lo levantó, ¿cierto? Como cualquier otra gran nación, como Francia, Dios también permitió que se levantara. Porque Él dijo, de ahí, de esa Europa, de esa Roma pagana, van a salir 10 cuernos. Y uno de esos son los francos. Dice que sea nación grande o pequeña, individuo con mucho dinero o con poco dinero, pero cada uno tiene un propósito divino. Nación rica, nación pobre. Todos tenemos un propósito divino. En esta tierra, los Estados Unidos, Dios lo levantó. Gloria a Dios por el don profético, porque cuando Estados Unidos estaba creciendo de la tierra, naciendo de la tierra, también, ¿verdad? Tuvo muchos privilegios. Tuvo y tiene muchos privilegios. Pero la profecía dice que hablará como quién. Como dragón. Entonces, ¿cómo le hacemos? Si ya está profetizado que va a hablar como dragón, entonces. Bueno, estaba profetizado que alguien iba a entregar a Cristo, más hay de aquel que lo entregara. Está profetizado que Estados Unidos va a hablar como dragón, más hay de aquel que aprueba la ley dominical y de aquellos que aprueban la ley dominical. Los propósitos de Dios se tienen que cumplir. Estados Unidos no es la superpotencia eterna. ¿Eterna? No, eterna no, por eso tiene que caer. Sí, ya está en ruinas. Tiene que caer para que venga el reino y el señorío de Cristo. Amén. El papado se ha demostrado en su libro de Agustín, ¿verdad? La ciudad de quién? De Dios. Se ha demostrado como una sucursal del cielo en la tierra, la Iglesia Católica Romana. Tiene que caer. Y sus hijas, las rameras, que si no pasas por mi templo, no puedes irte al cielo, también. Todos los reinos se dicen los mejores, las iglesias se dicen las mejores. ¿Y dónde está el reino de Dios? Esto que estamos estudiando en esta mañana y en esta tarde nos deja claro lo que Dios busca en nosotros: fidelidad a sus propósitos, y que Él tendrá fidelidad en sus propósitos como Dios. Reinos se levantarán, reinos caerán, personas se llegarán con nosotros, personas irán de este mensaje, otros ocuparán, otros serán nuestros compañeros. Quizá no serán los mismos con que iniciamos, los que continuamos, los que seguimos, pero si somos firmes, participaremos del propósito final de Dios. Rey de reyes, Señor de señores. ¿Sí? Entonces, esta otra cita. Cuando se humilla delante de Dios Nabucodonosor, el que fuera una vez un orgulloso monarca, había llegado a ser, ¿qué dice allí? Un humilde hijo de Dios. ¿Un humilde qué? Hijo de Dios. ¿Hijo de quién? De Dios. ¿Hijo de quién? De Dios. De Dios. ¿Saben? ¿Aprendiste la lección? Hermano, ¿cómo me gustó esa frase? Él llegó a ser un hijo de Dios. Por eso mi pregunta antes de terminar el tema de la tarde o de la mañana era, ¿será que tenemos la posibilidad, si nosotros también somos fieles, de ver a Nabucodonosor en el cielo? Amén. ¿Si llegó a ser hijo de Dios? ¿Y si llegó a convertirse en un humilde hijo de Dios? Un pagano tremendo que guerrió contra Dios, hizo una estatua y a sus siervos los pisoteó. Oh, hermano, en el cielo veremos sorpresas. ¿Cómo es? Y destruyó el templo y todo eso con permiso de Dios, pero él lo hizo. Y no le importó ver al Hijo de Dios ahí. Después él se enorgulleció, pero a la final dijo: no puedo luchar contra Dios. Es que no se puede luchar contra Dios, hermanos. Esta cita, como me encantó, y otra más. Dice, el que fuera una vez un orgulloso monarca había llegado a ser un humilde hijo de Dios. Algo semejante, obviamente no igual, con lo que le pasó a Pablo. ¿No era Pablo un orgulloso del Sanedrín? ¿No pedía cartas membretadas, verdad? Díganle que soy amigo del... ¿Cómo? No, educado a los pies de Gamaliel. Ese orgullo que dan las organizaciones religiosas. Ah, yo soy esto, yo soy lo otro. ¿Y qué le hizo Dios a Pablo? En Gálatas da a entender que no veía bien. Y que aún así, él prefería seguir predicando el Evangelio de Cristo. Por eso el mensaje de la justicia de Cristo, hermanos, nos humilla a diario. No somos más que polvo, que Dios nos ha puesto capacidades mentales, físicas y espirituales para su honra y su gloria. Amén. Es eso lo que somos. Es eso. Si no queremos, Dios puede llamar a otros. Así es, hermano Pedrito. Con mejores capacidades que las que tengo, con mejores capacidades que las que puedo expresar, Dios llamará a otros. El gobernante tiránico e intolerante era un rey sabio. ¿Cómo terminó él? Siendo un rey, hijo de Dios, sabio y compasivo. El que había desafiado al Dios del cielo y blasfemado contra él, reconocía ahora el poder del Altísimo y procuraba fervorosamente promover el temor de Jehová y la felicidad de sus súbditos. ¿Lo imponía? No. Él vivió el cristianismo. Y él procuraba que los demás aceptaran y vivieran la vida cristiana. Sí, hermano, lo que le iba a decir. Sí, adelante. Pues eso era lo que Dios deseaba para reyes. Reyes judíos. Primeramente para los reyes judíos. Y antes de los reyes judíos, para el pueblo de Israel. Recuerde que no era el propósito que hubiese reyes. Sí, no. Cuando viene un rey y dice: no te han desechado a ti, Samuel, sino a mí. Rechazaron a Dios desde allí. Sí. Pero todavía Dios tenía compasión. Uh-huh. Con los reyes. Se acordaba que eran polvo. Somos polvo. Pero no llegaron a ser eso. Mejor la reconoció. Sí entendió. Ajá. Y muchos reyes de Israel también sufrieron así. Sufrieron terribles crueldades y todo. Sí. Pero no aprendieron. Nunca aprendieron. No se humillaron. No se humillaron delante de Dios. No lo reconocieron realmente. Uh-huh. Mejor el rey Nabucodonosor lo hizo. Y él sí va a estar en el cielo. Y quién sabe si los reyes de Israel, quién sabe cuántos van a estar en el cielo. ¿El primer rey de Israel? ¿Será? Saúl. Por lo que el registro bíblico dice, yo no he encontrado algo que se haya arrepentido. A lo mejor alguien sí lo haya encontrado, ¿no? O el espíritu profecía, háganoslo llegar. le pidió que lo mataran. Mátame. Un juicio investigador, ¿no? Cuando termina. Sí, en el juicio investigador se decía en todos los casos. Justamente. Para eso es. Para eso es. Pero la Biblia y el Espíritu profecía nos da ciertas señales de los hombres que mostraron como Nabucodonosor un arrepentimiento genuino. O sea, Dios nos reveló a través de su mensajera. Así es. Sí. Así como con Miller, que será salvo y que Dios... Y no aceptó el tercer mensaje, ¿no? Lo llevó a la muerte por amor, por su misericordia, para que no se perdiera, porque sus amistades lo estaban llevando hacia el camino equivocado. De la perdición. Y Dios les va a pedir cuenta a esas amistades, así como a muchos les va a pedir cuentas. Y que mandó un ángel para vigilar su tumba. Sí. No entendemos por qué, para qué, pero bueno. Bueno, recordemos una cosa, que el diablo reclama Él reclama los cuerpos de todos los muertos. Él dice que vino a destruir con su muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, lo dice el libro de Hebreos. Entonces, él reclamaba el cuerpo de Moisés. Pues este pecó, la paga del pecado es muerte, y él es mío. Y él está ahí al lado de Guillermo Miller también. Él está peleando no solamente el cuerpo de Guillermo Miller, el cuerpo de todos los justos que están descansando en el Señor. Sí, pero hay algunos que en el Día de Muertos ahí van a cuidar todavía a los muertos. ¿Verdad? ¿Qué cosas? Tanto espiritismo. ¿A lavar sus huesos? Van a algunos aquí en los panteones de México a lavar sus huesos de sus muertos. Pero el juicio es el que determina quién es digno de la resurrección. Yes. Sí. Ahí el Señor. A partir de 1844 ya estamos en cuenta regresiva. Hermanos. Desde 1798 empieza el tiempo del fin. 1848, ese tiempo del fin se hace más cercano al fin porque inicia el juicio investigador. ¿El qué? 1844, con el juicio investigador. 1798 inicia el tiempo del fin. Más adelante, en 1848, inicia el juicio investigador dentro del tiempo del fin, que nos dice que estamos más cerca. Y la hermana White dice, la imagen de la bestia vendrá poco antes del tiempo, del fin del tiempo de gracia. Y ahorita estamos viendo la formación de la imagen de la bestia. Se le está dando aliento a la imagen de la bestia. Y eso nos dice que estamos más cerca de la venida de Cristo. La unión de iglesia-estado. La unión iglesia-estado y el ecumenismo. Y Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y ha hecho de la verdad, como en el tiempo de Cristo, la ha mezclado con tantos conceptos erróneos. Y que en este tiempo final ya no se va a distinguir la mentira de la verdad. Tan parecidas estarán las iglesias. Que no se... Y la hermana Juárez tiene una cita que llegará el tiempo que la verdad va a ser tan parecida, el error tan parecido a la verdad, que solo se necesitará un estudio minucioso para saber qué es la verdad. Porque citan el don de profecía con la Biblia. Sí, o sea, el diablo se puede convertir en ángel de luz. El diablo lee la Biblia, el diablo ve lo que están... Él sabe, pues. Vamos a seguir leyendo allí. Entonces, este rey se convirtió en alguien que procuraba fervorosamente promover el temor de Jehová y la felicidad de ¿quién? De sus súbditos. Bajo la reprensión de aquel que es rey de reyes y señor de señores. ¿Qué hizo? Una reprensión, una advertencia que le dio. Nabucodonosor había aprendido por fin la lección que necesitan aprender, que dice: Todos los gobernantes. Oiga, ¿por qué no le damos una copia de esto a un gobernante? A saber, que la verdadera grandeza consiste en ser verdaderamente buenos. Reconoció a Jehová como el Dios viviente, diciendo: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco, glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad, y sus caminos juicio, y humillar puede a los que andan con soberbia. Amén. Eso es lo que Dios va a hacer con Babilonia, y todas las hijas de Babilonia. La gran soberbia que les ha dado el poder civil. Dios viene a deshumillarlos. Por eso la unión de iglesia y Estado, hermano, es tremendo, porque eso les da un aire de grandeza, de soberbia, las iglesias que están tan agarradas con el poder civil. Sí, como los reformistas dicen, nosotros tenemos poder y vamos a demandar a estos. Así, en Oaxaca fueron los reformistas, después fueron los hermanos de sostén propio, y como se sintieron celosos de que fueran los de sostén propio, decían, nosotros vamos a demandar a los de sostén propio. Tenemos el poder. Tenemos el poder. Nosotros sí estamos registrados. Y nosotros sí estamos registrados con el vino de Babilonia y tenemos el poder. Pero sí están, pero borrachos. Le pasó al hermano Pedro. A ver, hermano Pedro, pase para acá para que testifique. Pero quítese el tapaboca porque usted no debe traer tapada la boca, es un predicador. El cubreboca en otros, no sé qué le dicen, barbijo, no sé, en otros lugares. Pero usted fue, hermano Pedro, a unos hermanos. Buenas tardes, ¿verdad, hermanos? Buenas tardes, hermanos. Bueno, como vamos a tener un congreso en la ciudad de Oaxaca, a fines de este año, estamos, aunque vivimos aquí, pero somos de Oaxaca. Y nosotros pues también queremos que Oaxaca también sea alcanzado por la gracia de Dios. No significa solo Oaxaca, ¿verdad? Sino todos los estados. Entonces, estamos trabajando en Oaxaca. Fuimos por los valles centrales y de ahí subimos a lo que es las zonas altas de Oaxaca. Las zonas altas de Oaxaca, como Tontontepec, más adelante se encuentra San Juan de Lalao. San Juan de Lalao, están encima de cerros. Ellos están encima de los cerros, es un lugar alto, y ellos querían que fuéramos. Nosotros le hablamos y le decimos la verdad: si ustedes nos dan el tiempo abierto para el sábado, nosotros vamos, pero si ustedes no nos dan un ratito y eso, no, nosotros queremos tiempo completo. Y sí, nos dieron la oportunidad, dijeron, las puertas están abiertas, aquí no se preocupe por comida, por hospedaje, nosotros nos encargamos sobre eso, vengan, queremos saber más sobre sostén propio, historicista. Y entonces nos fuimos, vámonos. Me acompañó el joven Salomón, el hermano Muñoz y su esposita, nos fuimos hasta allá con la misionera. Llegamos allá y los hermanos nos recibieron bien y nos platicaron cómo ellos hace 8 años se separaron de la organización por problemas, conflictos, pero se mantuvieron independientes. Pero fueron visitados por varios grupos, la vara del pastor, y luego vinieron los reformistas. Ajá, Tontepea, adelante se llama San Juan de Lalao. Saludos a los hermanos de San Juan de Lalao. Ellos son chinatecos, hablan ese idioma. Y no sé, parece que vinieron de China también, porque su idioma es muy parecido a la de China, cuando uno escucha cómo ellos hablan, porque ellos sí hablan con fluidez y sin pena su idioma, mantienen su idioma. Y uno escucha a los chinos y semejante, tienen semejanza, pues. Entonces, pues mis paisanos de allá son muy lindas personas. Nosotros íbamos a regresar pronto, pero no hemos podido regresar. Pero sí vamos a regresar. Ahorita anda un joven por allá apoyándoles. Llevamos a dos personas para, porque ellos nos dijeron, bueno, después de Salomón que dio los temas, y dio temas sobre ARs, profecías, y se grabó, estamos subiendo, vamos un poco lento, pero estamos subiendo porque no hay señal para transmitir, no pudimos transmitir en vivo, entonces le hicimos el llamado de una vez por todas, si ustedes se registran, nosotros ya no volvemos, ¿por qué? Porque ustedes serían nuestros perseguidores al registrarse. Así es que los invitamos a trabajar juntos. Vamos a trabajar juntos para el Señor, para el Rey. pero necesitan ser propios historicistas. Tal vez no conozcan mucho, pero... Y entonces hablamos con ellos y dijeron, sí, queremos trabajar para el Señor. Y por eso lo llamamos, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Que nos dio mucho gusto, mucha alegría. Pero dijeron, pero no nos vayan a dejar, queremos aprender más. Y también queremos médicos misioneros para que atiendan aquí a la gente. Porque trajimos a los reformistas que no nos iban a cobrar nada, le dijimos que no iba a haber cobro ni nada, dice, y cobraron a la gente y nos dejaron aquí mal. Entonces dice, no queremos eso. No se preocupen. Pero dijimos, mire, lo mejor sería que se fueran, que ustedes escogieran una pareja de jóvenes o los hermanos que ustedes quieran y nosotros lo apoyamos para que se vayan a estudiar, para que sean médicos misioneros, serían mucho más ventajas porque se prepararían se prepararían con los médicos misioneros historicistas, pero regresarían aquí y aquí trabajarían y entenderían mejor a los hermanos, ya que ellos hablan su idioma, y si viene unos hermanos médicos misioneros acá, no los van a entender cuando se le pregunte lo que sienten, los síntomas, los signos, los síntomas, sobre todo los síntomas, pues no lo van a poder expresar bien, no se van a entender bien. Y en cambio, si mandamos a médicos misioneros, entonces pues entenderían mejor, sería mejor el servicio. Y estarían aquí, trabajarían aquí. Entonces ellos escogieron a dos señoritas, no fue una pareja, pero fueron a prepararse. Nuestro hermano Muñoz dijo, yo pago la colegiatura, o sea, los gastos y todo. Bueno, está bien, nosotros los vamos a llevar sin costo, no se preocupen por su pasaje de ida y regreso, lo vamos a cuidar. Entonces llevé a mi esposita y todo, los fuimos a recoger y regresar. Entonces, ellos se prepararon, pero le decía que eso es lo que está pasando. Ellos dicen, bueno, vinieron unos hermanos, nos dijeron que ya no debemos de comer carne. Pero vinieron los reformistas y dicen, pues sí, pueden comer carne, dice, ya que los pobres son de acá del rancho. Y nosotros llegamos y le dijimos, nada de carne porque estamos en la reforma por salud. Dice, bueno, otra vez ya lo vamos a dejar, la carne. No entiendo si eso, el que fue, es realmente, o así es. No conozco mucho la doctrina de los reformistas. Sí me gustaría saber, porque ellos dicen que estamos mal, pero realmente si ellos estuvieran bien, no tendrían que haber registrado como ARs. Pero por como no entienden, o como sus dirigentes, los miembros tal vez sean sinceros, ¿verdad? Y hasta pelean por su religión, sus doctrinas, sus enseñanzas, pero sus líderes realmente no piensan así, porque se han unido con el Estado y también se han dado la mano con la organización que tanto decían que era en Babilonia, la iglesia organizada o la corporativa que tiene su sede allá en los Estados Unidos, que va adelante Ted Wilson, ¿no? Pues no creo que estén, bueno, vamos a invitar a ellos también que puedan escudriñar las Sagradas Escrituras, y que si desean saber más acerca de STEM propio historicista, pues estamos abiertos pero para darle explicado. Pero ellos lo amenazaron, que le van a meter a la cárcel, ¿no? Y eso, bueno, ellos no los conocimos, pero después de que nos venimos, entonces fue cuando eso pasó. Fueron otra vez, fue un obrero, creo que así le llaman, obrero, a su pastor, allá a ese lugar, y pues le dijeron, sabe que ya no queremos saber nada de los reformistas porque realmente están registrados. Trataron de convencerlos que, bueno, tenemos que pagar, así como tenemos que estar con los predios, el agua, no sé qué, con el gobierno, pero es muy diferente a registrarse como asociaciones religiosas, es muy diferente. Entonces ellos dijeron, no, que habíamos ido, Entonces, ellos amenazaron con demandarnos, porque ellos dicen, nosotros sí estamos registrados y contamos con el poder del gobierno y los vamos a demandar. Pues nosotros realmente a eso no nos da temor, no nos da temor porque estamos con el jefe de jefes. Sí, ajá. Sí, ellos decidieron, ¿verdad? Rey de reyes y señor de señores. Pues es el jefe de jefes, realmente. Él sí es el jefe de jefes, no como los pobres mortales que dicen jefe de jefes y al rato ya están muertos. Sí, no, él es el jefe de jefes. Sí, hermano, o sea, estamos con él, o sea, no, no nos da temor de nada de eso. O sea, eso no nos da temor. Amén. Temor debemos de tener de separarnos de Cristo. Temor debemos de tener, miedo debemos de tener en soltar la mano del Señor Jesús y su verdad. Eso sí, debemos de buscar nuestra salvación que es en Cristo Jesús. Así es que hermanos, pues Dios les bendiga, hermanos, y también si alguien quiere visitar a los hermanos, ellos les da mucho gusto que uno llegue con ellos, porque ellos quieren saber, tienen hambre y sed. Y no son personas que están solamente allí en su pueblo. Son hermanos que trabajan y van a otros pueblos cercanos a donde están. Amén. Y me invitaron también a ir a otros pueblos más lejos todavía de ese lugar, como 6 horas, porque tienen familiares allá. Entonces, son todos bienvenidos y oren por nuestros hermanos. Nosotros hicimos una invitación libre. Si ellos no quieren, que no había problema, nosotros nos regresábamos y íbamos a otro lado, pero ellos decidieron unirse para trabajar con nosotros, para el Señor. Entonces, pues no, o sea, por ese lado, si ellos hubieran dicho no, pues no. Pero sí, claro que se mantiene. Es una iglesia como unos 50 con los niños también. Pero sí, ellos están allá. Incluso hicieron su propio templo, que también están viendo sobre ese asunto, porque ellos estaban por registrarse igual. Y ahora entienden las cosas y pues también quieren deshacerse de su templo, porque pues no, ya van entendiendo que realmente aquí no necesitamos un templo, pues. Porque estamos ya en tiempo de persecuciones. En tiempo de persecuciones, ¿para qué queremos templos? No necesitamos un templo. Porque Dios está donde hay 2 o 3 congregados en su nombre. Ahí está el Señor. Sí. Un lugar así, qué bueno sería. Pero ya en este tiempo, ya no. Se acabó. En tiempo de persecuciones, Hechos de los Apóstoles, encontramos, ¿verdad?, en el libro y también en el libro de Hechos de los Apóstoles, encontramos que realmente en las persecuciones la gente vendía sus propiedades y no tenían tiempo para, o no pensaba comprar terrenos y construir templos porque eran perseguidos. Nosotros ya estamos en la persecución, en una menor, ¿cómo se llama? Intensidad, escala, pero estamos ya en la persecución. Entonces, los hermanos, cuando ellos escucharon, solo cuando ellos realmente escucharon de los labios de ese obrero, dijeron, pues hasta aquí. Realmente, pues con mayor razón, porque nosotros le habíamos dicho que si ellos se registraban, se hacían ARs, nosotros ya no íbamos a ir con ellos, porque se hacían nuestros enemigos, ellos nos iban a perseguir. Y eso fue lo que pasó con labios de aquel obrero, y ser obrero, que nos iba a demandar. Nos iba a demandar. Así que bueno, pues haga lo que quiera, ¿verdad? Es libre. Y nosotros somos libres para servir al Señor. Continuaremos sirviendo al Señor. Si nos mandan a la cárcel, ahí vamos a predicar. Pues sí, a la cárcel, donde sea. Pues vamos a predicar de Dios. Amén. Sí, gracias. Gracias a usted, hermano Pedro. Sí. Vamos a quitarle el micrófono. Y así es, hermanos. Las iglesias dicen, no es el poder que tengo, que me da el registro, es el síndrome de Babilonia. Cuando se hablan de, cuando ellos se otorgan y se creen con mucho poder, porque son amigos de los políticos, sin saber que los políticos o los gobernantes realmente Dios les dio una oportunidad de ejercer el poder bajo los propósitos divinos. ¿Sí? Bajo los propósitos divinos. Otra cita. Perdón, aquí sí. En esa parte ¿sí? hay un contraste. A ver, vamos a... Entre sí. Apocalipsis 17... A ver, vamos a Apocalipsis 17, por favor. Apocalipsis 17, 3 de la mujer. Uh-huh. 17, 4. Ok, a ver, permítame, vamos a leerlo aquí en la pantalla. Ok, Apocalipsis 17, 4, sí. Dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, uh-huh. que contrasta con la mujer de Apocalipsis 12, uh-huh. que está vestida del sol. Sí. Vestiduras distintas. Una uh-huh. tiene el ropaje de Dios, el ropaje divino, el ropaje de la justicia de Cristo que brilla en el Evangelio, uh-huh. y la otra tiene... La justicia propia. La justicia propia. Y relacionándolo con Daniel, pues uh-huh. son los honores que recibe del poder civil. Uh-huh. Porque dice en Daniel capítulo 5, verso 29, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y en su cuello fue puesto un collar de oro y pregonaron que fuese el tercer señor del reino. Con el vestido de púrpura. Recibir Daniel capítulo 5, verso 29. Es algo muy interesante lo que dice el hermano en Daniel 5, 29. Daniel se le puso el vestido de púrpura, que significa poder civil. ¿Y qué hizo Daniel con ese reconocimiento civil? ¿Qué hizo Daniel con ese reconocimiento civil que le pusieron? Pues dice aquí, pues se quedó nomás viendo porque esa misma noche fue muerto Belsasar. Esa misma noche fue muerto Belsasar. Pero son las vestiduras, ¿no? No se puede tener la justicia de Cristo y no se puede ser AR. Así es. O es una o es la otra, hasta ser una AR es rechazar la justicia de Cristo. Sí, ser una AR es agarrarse del poder humano, ser una AR es tener el corazón no convertido de Nabucodonosor, ¿verdad? Agarrarse del poder humano y engrandecerse con el poder humano. Y no se puede a la misma vez... tener un corazón de Nabucodonosor no convertido y luego un corazón de hombre, no se puede, es una de dos. Gracias, muy buen ensayo, muy buena participación. Vamos a ver otra. ¿Está cayendo granizo? ¿Lloviendo? ¿Ah, sí? Ok, vamos a leer esta otra cita. Estaba ahora cumplido el propósito de Dios. El mayor reino del mundo manifestase ¿qué? ¿Se cumplió el propósito de Dios en algún momento con Babilonia? ¿Qué dice ahí? Estaba ahora cumplido el propósito de Dios de que el mayor reino del mundo manifestase ¿qué? Sus alabanzas. Hermanos, esto quiere decir que de Babilonia saldrán muchos al final del tiempo, durante la tercera advertencia, que van a cumplir el propósito de Dios. Amén. Amén. La proclamación pública en la cual Nabucodonosor reconoció la misericordia, la bondad y la autoridad de Dios. ¿Qué dice aquí? Fue el último año. Fue el último acto de su vida que registra la historia sagrada. ¿Cómo terminó Nabucodonosor? Convertido, un humilde hijo de Dios. Un humilde hijo de Dios convertido que reconoció que nada es de él. Por eso les dije, hay la posibilidad, en base a esto que hemos visto, que Nabucodonosor esté entre los salvados. De acuerdo a esto, dice nuestro hermano, va a estar, ¿verdad? Fue el último acto de su vida. Porque dice aquí, cumplió el propósito. ahora estaba ahora cumplido el propósito de Dios. Salió un ecuménico llamado Rick Warren con una iglesia con propósito, una vida con propósito, 40 días, donde el hombre o la iglesia se somete a los planes de otro hombre, no los planes de Dios. Y esos son lo que serían después las 40 madrugadas. Sí, pero esto viene con una iglesia 40 días con propósito, una iglesia 40 días con propósito, una vida con propósito. Pero nada de eso suple lo que es ponerse bajo los propósitos de Dios. Ponerse como su siervo. Lo que Dios diga, lo que Dios revela a través del don profético, estaba ahora cumplido. En la tercera advertencia, este personaje de este reino se convirtió. En la primera no, en la segunda no. Por eso nosotros estamos ahora en el mensaje del tercer ángel. Amén. Estamos ahora proclamando el mensaje del tercer ángel, pero me llamó la atención esta parte. Fue el último acto de su vida que registra la historia. ¿Será que ya no se va a encontrar al rey Saúl, pero sí a Nabucodonosor? ¿Será que ya no se va a encontrar a Caifás? ¿Y quién era el otro? Anás. ¿Pero sí a Nabucodonosor? Porque hay una gran, gran lección. Dios habita con el humilde de corazón. No con el soberbio, sino con el humilde de corazón. Es la lección. ¿Pero ahí había caído Babilonia? No. Dios mantuvo ese reino todavía. Entonces se le da a Nabucodonosor tres advertencias, pero Nabucodonosor, lo último que se registra es que se arrepintió. Amén. Pero obviamente ya en el capítulo 5 ya no está Nabucodonosor. Ahora, ¿quién está? Belsasar. Fueron tres advertencias a Babilonia y una última. Pero en esa última ya venía no solamente una advertencia, sino ya venía una advertencia con una sentencia. Ya. Daniel capítulo 5. Y aquí vemos unos cuatro puntos que nos llevaron a la caída de Babilonia. Bueno, tres puntos. Belsasar, vamos, Daniel capítulo 5. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1,000 de sus príncipes en presencia de los 1,000. ¿Bebía qué? Vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro, de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ella el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de Jerusalén y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino, alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. ¿Había entendido algo Belsasar? Nada. Tanto le costó a Nabucodonosor entender el propósito de Dios para que éste viniera y arruinara todo. Este fue el desafío final. ¿Ustedes creen que Dios iba a seguir tolerando ese reino? No, hermanos. Miren lo que dice aquí. Verso 5. Aquí viene la reacción divina. Aquí viene, ¿se acuerdan que primero fue a través de un sueño con Nabucodonosor? Después fue a través de representarse o presentarse directamente como hijo de Dios en el horno de fuego. Después vino a través de otro sueño. Pero aquí Babilonia recibe la última manifestación divina, pero ya no como una oportunidad, sino aquí ya viene la sentencia. En aquella misma hora, verso 5, aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. ¿De quién era esa mano? Cristo. ¿Mismo Dios? ¿Mismo Cristo? Ahora, la hermana White dice que era una mano sin sangre. Una mano blanca. Escribiendo. ¿Cómo cayó Babilonia? Hay tantas lecciones que se pueden sacar de Babilonia. Tantas lecciones que se pueden sacar del libro de Daniel, como las que hemos estado estudiando en este día. Pero Babilonia cayó por orgullosa. ¿O no? Porque Dios le declaró su propósito y no quiso. Y solo hubo este rey, ¿verdad? Nabucodonosor, que entendió. Pero el que le siguió, Belsasar, ¿qué le pasó a Belsasar en ese momento? Verso 6, entonces el rey palideció, sus pensamientos lo turbaron, se debilitaron sus lomos, sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz, ¿y qué dijo? Traigan a los magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, otra vez más la necedad de Babilonia. Otra vez Babilonia volviendo al espiritismo una vez más. Roma, como Babilonia, Roma nunca va a cambiar. ¿Babilonia cambió? No. Nada más el rey Nabucodonosor entendió. Ajá, el rey Nabucodonosor entendió, pero el sistema babilónico ahí siguió. El hecho de que Belsasar manda a traer a sus magos, adivinos, astrólogos, significa que la conversión de Nabucodonosor para ellos no sirvió. Porque ellos siguieron con su religión pagana. Ahí está, ellos siguieron. Ahí está su religión pagana. Mandó traer a los magos, astrólogos, caldeos, adivinos. Y también les dijo lo mismo, cualquiera que me describa, ¿verdad?, esta escritura, que lea esta escritura, será vestido, y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, que es la vestidura de Babilonia después, ¿verdad que sí? Un collar de oro, es lo mismo que hace Babilonia al final del tiempo, ¿verdad? Oro, púrpura, llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Salud. Sí, hermanos. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Y allí una vez más, antes de la caída de Babilonia, se muestra que en Babilonia no hay sabiduría para la interpretación profética. O los jesuitas, y esto lo digo para los futuristas, los jesuitas inventaron el método futurista de día literal. Allí no hay sabiduría. Ese es el mismo poder que reposó en los magos y adivinos de Babilonia, es el que reposa sobre los que inventaron el método futurista de día literal en los tiempos proféticos de Daniel. Es el mismo poder de los magos y de los adivinos. Desde el principio en Daniel 2 hasta el final y la caída de Babilonia. Ahí está el asunto. O los jesuitas, ellos se pusieron en la sociedad de Jesús, ¿o realmente son de Jesús? No. No. Pero algunos lo están tomando como si fueran de Jesús y aplicando sus principios y poniéndolos como verdad presente. La reacción divina fue en el momento. En el momento. ¿Qué escribía la letra, la mano en la pared? ¿Qué letras? Mene, mene, ¿qué? Tekel Uparsin, ¿verdad? Mene, mene, Tekel Uparsin. El rey pidió entonces una vez más interpretación. Una vez más la religión babilónica se vio avergonzada. Una vez más el pequeño remanente que había allí a través de Daniel, ¿verdad?, le vino a demostrar que era el Dios de los cielos que estaba al control. Una vez más esta guerra de quién era el Dios verdadero llegó a su clímax. Y así fue en cada imperio que vino después, y así será en la última gran guerra, en la última batalla final, en la última parte del gran conflicto. El Dios de los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús, o el Dios de este mundo. Vamos a ver una cita del Espíritu de Profecía, hablando de Belsasar. Debido a la insensatez y debilidad de Belsasar, ¿nieto de quién? ¿Nieto? La Biblia lo muestra como su hijo, una relación consanguínea. La orgullosa Babilonia iba a caer, ¿qué? Pronto. Admitido en su juventud a compartir la autoridad real, Belsasar se gloriaba en su poder y ensalzó su corazón contra el Dios del cielo. ¿Qué hizo este joven? Contra el Dios del cielo. Por eso, hermanos, la Biblia dice, ay de los que, ¿cómo dice en Isaías? Los que te guían son jóvenes y mujeres. Mujeres enseñarían de mi pueblo. Porque en la juventud hay vigor, pero no hay experiencia. Hay afán de gloria. Por eso toda esta generación de pastores jóvenes en la organización les dan poder, un podercito les dan, ya. Se creen y se enseñorean contra los hermanos. Ya tú vas a ser pastor de este distritito. Ya se creen dioses. El poder corrompe. Si no es humillado el corazón. Belsasar se gloriaba en su poder y ensalzó su corazón contra el Dios del cielo. Ahora miren lo que dice aquí. Isaías 3:12, ¿verdad? Los opresores de mi pueblo son muchachos y jóvenes se enseñorean de la donación de la mujer. Lo mío, uh-huh. Los que te guían te engañan, tuercen el curso de tus caminos. Así es. Jóvenes se enseñorean de mi pueblo. Y hermanos, la mayoría de los que están de pastores hoy son pastores jóvenes. Obreros, tanto en la Reforma como en la Adventista, son pastores jóvenes. Ajá, y esos jovencitos con ganas y ansias de tener un cheque mensual vendieron el evangelio correcto, las doctrinas distintivas. Muchas habían sido sus oportunidades para conocer la voluntad divina. ¿Las oportunidades de quién? De Belsasar. Para comprender que era su responsabilidad prestarle obediencia. Sabía que por decreto divino su abuelo había sido desterrado de las sociedades de los hombres, y sabía también de su conversión y curación milagrosa. Él sabía. Pero Belsasar dejó que el amor por los placeres, la glorificación propia, borrasen las lecciones que nunca debiera haber olvidado. Malgastó las oportunidades que se le había concedido misericordiosamente y no aprovechó los medios que tenía a su alcance para conocer mejor la verdad. Lo que Nabucodonosor había adquirido finalmente a costo de indecibles sufrimientos y humillaciones, Belsasar lo pasaba por alto con indiferencia. O sea, ¿qué tenemos aquí? Algo que nos da cierta luz en la palabra profética más segura. No serán la gente con experiencia en cómo Dios ha guiado a las naciones las que al final estén en la caída de Babilonia. Será la gente que desconozca cómo Dios ha guiado a las naciones y que lo desconozca en su vida, porque lo conocerá en teoría. O sea, ¿cómo viene la caída de Babilonia? Con un joven, un príncipe que en su juventud empezó a compartir el poder, le gustó el poder y rechazó a Dios. Los que habían entendido cómo trabajaba Dios y cómo funcionaba Dios en su vida, en este caso Nabucodonosor, ya no estaba. Una generación de nuevos gobernantes, de un gobernante nuevo se levantó que le encantó el poder. Hermanos, el mundo está lleno de gobernantes que no buscan ser siervos de Dios, que buscan explotar al hombre. No hay duda que si esta Babilonia cayó durante este Belsasar ambicioso, no hay duda que los periódicos y las noticias nos dicen cada día de lo ambicioso que son las gentes, los CEOs que les dicen, ¿verdad?, los encargados de las empresas. Cada vez más dinero y más dinero y más rico. En México tenemos al hombre, segundo hombre, no sé si tercero o primero, de repente ustedes saben que bajan y suben, más rico del mundo. Dueño de grandes empresas, consorcios. ¿Y cuántos pobres hay en México? Bueno, todas estas son señales de que Cristo viene. Amén, hermanos. Amén. Aquella última noche de loca insensatez, Belsasar y sus señores habían colmado la medida de su culpabilidad y de la que incumbía al reino caldeo. ¿Llegaron a dónde? Toda nación tiene una ¿qué? Una medida. Todo individuo tiene una medida. Sí. Toda organización religiosa tiene una medida. Por eso cuando Dios dice, ha caído Babilonia, es porque Babilonia alcanzó esa medida al final del tiempo. Llega Daniel y le dice, mira, el sueño es tremendo, la escritura es tremenda. Tu reino ya Dios lo contó y dice que va a caer. Ya va a caer. En ese momento, ¿cómo fue la caída de Babilonia, hermanos? Fue rápida, los eventos fueron rápidos. La caída de Babilonia fue rápido. Gloria a Dios. Y estaba dentro Ciro. ¿Sí? Cuando eso estaba ocurriendo, ¿sí? Ciro probablemente ya había entrado a la ciudad. Correcto. Porque secaron el río. Uh-huh. Y esa misma noche que estaban ellos en esa fiesta, ya los planes estaban un buen punto. Mientras el rey el vigía santo, ¿verdad?, escribía y el rey buscaba la interpretación, ya por acá por el río ya estaba desviada el agua, los cauces, y ya estaban los planes muy avanzados para que en la noche eso se acabara. Hermanos, la caída de Babilonia será rápida. Más de lo que nosotros nos imaginamos. Los movimientos finales, vamos a leer una cita de la hermana Juárez. Los movimientos finales serán rápidos. Pastor, sí, hermana. Ahí aplica, en un día será su caída. ¿Es un día literal o es un día profético? Bueno, recordemos que ya después de 1844 para adelante ya no hay periodos proféticos, sino que nos da a entender que que los movimientos finales serán rápidos. Ajá. Es como una frase que se puede tener, ¿no? Se puede decir, mira, un día vino y ya... En un segundo ya se le fue la vida, ¿no? Sí. Pero hubo un proceso rápido. Pero ya no tenemos periodos proféticos. Llega hasta el 22 de octubre de 1844. Ajá. Pero vamos a ver la cita, que la caída de Babilonia fue rápida, y la hermana Juárez dice que también todos los eventos serán rápidos. La caída de Babilonia será rápida, como no lo esperamos, como no lo imaginamos. Solo sí podemos ver los elementos que llevaron a la caída de Babilonia. El orgullo de los reyes de la tierra, la soberbia de los reyes de la tierra, la soberbia de las organizaciones religiosas, la soberbia de los que conocen la verdad y no la predican. Todo eso lo estamos viendo, ¿sí o no? Esa es una de las grandes señales, que pronto esa soberbia en todo donde se encuentre va a ser humillada por la visitación del Hijo del Hombre. Y con los juicios mezclados con misericordia antes, ¿verdad?, que son las cosas que están pasando ahorita, y con los que serán después del tiempo de gracia. Entonces viene, cuando está la sentencia dándose mene, mene, tekel, uparsin, como dice nuestra hermana, ya estaban los planes, ya los soldados estaban ahí viendo, ya los soldados de Ciro, ¿verdad? Y hermanos, eso que usted dice es algo muy importante. ¿Sabe por qué? ¿Ciro era un siervo de Dios, sí o no? Sí. ¿A quién representa a Ciro? Ciro es el gran, ¿qué? ¿Quién es el que da el decreto? ¿Quién es el que da uno de los decretos para que el pueblo de Dios se vaya después? Es el ungido. ¿Ciro es el ungido, sí o no? Sí. Sí, fue llamado 150 sí. años antes. ¿Y a quién representa? Si es el de ser el ungido, ¿a quién representa? A nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué podemos entender? Que cuando Babilonia caiga, nuestro Señor ya está casi llegando. Correcto. Cuando Babilonia está cayendo ya en esta advertencia final junto con una sentencia, es porque Cristo ya está por terminar la obra de salvación en el santuario celestial. Mientras Babilonia ya se le dictaba su sentencia, Ciro, ¿verdad?, ya estaba con los ejércitos listos ¿para qué? Para entrar. Porque Ciro es el ungido de Dios. Es una muestra, perdón. Sí, es un ungido de Dios. Es una muestra del ungido de Dios que es Cristo. La liberación para el pueblo de Dios vino ya con los medos y los persas, ¿no es así? Sí. Sí. Sí. Se cumplieron los 70 años. Ya, exactamente. Los 70 años ya eran eventos que estaban sucediendo, hermanos. Rápido fueron esos eventos. Jeremías nos dice que cuando se cumplan los 70 años de la cautividad sobre Israel, Dios juzgará a Babilonia. Así es. Y en Isaías 13 ¿sí? se habla o se mezclan los eventos de la segunda venida, el día grande y temible de Jehová, con la invasión de los medos. Ahí está también. En Isaías 13. Entonces, esto de tres advertencias y un mensaje final, y cuando se está dando el mensaje final, hermanos, es porque Cristo ya está a las puertas, es porque la gracia se estará acabando. Amén. Se estará acabando. Nosotros estamos en el umbral de los eventos finales. El libro de Daniel así lo muestra. ¿Sí? Aquella última noche de loca insensatez, Belsasar y sus señores habían colmado la medida de su culpabilidad. Ahora pregunto, ¿cuándo es que los Estados Unidos colmarán la medida de su culpabilidad? Cuando se dé la deuda militar. Ahí es. Cuando se den la mano con el poder romano, ahí se despegan de la justicia de Cristo. Están ya, dice la hermana Guaya, el ángel de la misericordia está doblando sus alas. El hecho de que esté pasando lo que está pasando en los Estados Unidos, ¿verdad? La gente matándose, inmoralidad, tanto amor por el dinero, tanto materialismo, es el síndrome de un Nabucodonosor o de un Belsasar que no quiere reconocer a Dios. Eso se llama materialismo. Pero eso es lo que le pasó a Belsasar. Todo lo que habían fundado los padres peregrinos de Estados Unidos, los fundadores, ¿le interesa esta generación de americanos? No. ¿Le interesa? No. Estos son los Belsasares modernos. ¿Le interesa a Donald Trump? ¿Le interesa a los demócratas y a los republicanos, lo de los padres fundadores? No. La separación iglesia-estado no les interesa a ninguno de los dos. Muchos son mexicanos, son guadalupanos. ¿Qué les interesa ni conocen? Y muchos que han llegado a las costas de Estados Unidos y todo eso, muchos mexicanos, muchos, van pensando por el sueño americano. Pero, no el sueño de adorar a Dios conforme a los dictados de la conciencia. Fíjense. El sueño americano del dinero. Miren, hermanos. Ah, y se lo voy a contar porque pues así es la historia, no la podemos cantar. Me llamó una hermana de Estados Unidos y me dijo, dice, quiero que vaya a cierta parte de la frontera. Dice, pero vamos a orar, dice, porque queremos que ahí se dé el mensaje. Dice, pero vamos a orar. Dice, yo soy una mujer grande, ya tengo mis hijos, y le voy a pedir a Dios que ponga para su pasaje, para que usted venga, y no solamente su pasaje, todas las demás cosas. Y me llamó hace como unos 5 días y me dice, ya tengo el dinero. Digo, amén, gloria a Dios. Dice, ¿sabe que Donald Trump está dando un financiamiento de $1,200 para todos, para que reactiven la economía? Dice, yo quiero reactivar la obra de Dios en mi pueblo y esos $1,200 van a ser para que ella se dé una campaña en México. No sabemos lo... O sea, esos hombres, quieran o no, tendrán que cumplir el propósito de Dios, o más bien, quieran o no, quieran cumplir el propósito de Dios o no lo quieran cumplir, pero el propósito de Dios se va a cumplir. Amén. Amén. Mis hermanos, es que me llegaron $1,200, me dijeron, ay, es el, ¿cómo le están llamando esto que está pasando ahorita en Estados Unidos? Un financiamiento que da el gobierno para que no caiga la economía. Y otros hermanos están haciendo lo mismo. Hermanos, los eventos finales van a ocurrir rápido como la caída de Babilonia. Y mientras Babilonia ya estaba siendo sentenciada, Cristo ya estaba a las puertas. Recuerden eso que estamos estudiando ahorita. Es decir, Ciro ya estaba ¿dónde? A las puertas. Ya no podía la mano refrenadora de Dios, ¿qué dice? Desviar el mal que los amenazaba. Ya estaba sentenciado. Mediante múltiples providencias, Dios había procurado enseñarles a reverenciar su ley. ¿Pero qué fue esto? El desafío final, ¿a qué? A la ley de Dios, al traer los dioses de plata, de oro, de piedra. Un desafío final a la ley de Dios. Y cuando la ley de Dios sea desafiada finalmente, Dios se mostrará con su sentencia a Babilonia, la caída de Babilonia y un pueblo remanente. Amén. Había declarado acerca de aquel... de aquellos cuyo juicio llegaba ahora, ¿hasta dónde? Hasta el cielo. ¿Qué dice? Curamos a Babilonia y más tenerlos. ¿Cómo la quiso curar Dios? No, podemos. ¿Con tantas manifestaciones a quién? A Nabucodonosor. Ahora, ¿será que también esto pasó con la Iglesia Católica Romana? Se le han dado oportunidades. Miren, vamos, porque la Iglesia Católica Romana está simbolizada por la Iglesia de... Tiatira. Vamos a ver que esta misma frase nosotros la encontramos en Tiatira. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 2, verso 21. ¿Qué dice? Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse, ¿de qué? De su fornicación. Le dio tiempo como a la Babilonia, Dios le dio tiempo a la Babilonia de Nabucodonosor. ¿Le dio tiempo a esta Babilonia de arrepentirse? ¿Cómo? Tantos reformadores que hubo. Con Juan Hus. ¿Quién fue la estrella de la reforma, Juan Hus? Wycliffe. Con Wycliffe. ¿Y antes de Wycliffe quién? Los valdenses. ¿Y antes de los valdenses? Con Columbano al principio. Conflicto de los siglos. Siempre Dios le dio oportunidad para que se arrepintiese tanto a la Babilonia de Nabucodonosor, de Belsasar, pero no se quiso arrepentir. Lo mismo quiso hacer aquí. Con esta Babilonia, por eso dice la gran ramera que lleva en su nombre en su frente un hombre, Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras. Había declarado acerca de aquellos cuyo juicio llegaba ahora hasta el cielo, curamos a Babilonia y no ha sanado. A causa de la extraña perversidad del corazón humano, Dios encontraba por fin necesario dictar la sentencia, ¿qué? Irrevocable. Belsasar iba a caer y su reino iba a ser traspasado a otras manos. Ahí viene la caída de Babilonia. La caída de Babilonia. Vamos a leer esta otra cita. Fíjense, esta cita, Patriarcas, Profetas y Reyes. Más de un siglo antes, la inspiración había predicho que la noche de placer, durante la cual el rey y sus consejeros rivalizarían unos con otros para blasfemar contra Dios, se vería de repente trocada en ocasión de miedo y destrucción. Y ahora, ¿qué dice aquí? En rápida sucesión se produjeron uno tras otro acontecimientos portentosos que correspondían exactamente a lo descrito en las Sagradas Escrituras antes que hubiesen nacido los protagonistas del drama. ¿Cómo fue la caída de Babilón? ¿En rápida qué? En rápida sucesión. Y ahí es donde entran los peligros del futurismo, que están poniendo periodos de tiempo proféticos, tanto tiempo para la ley esta, la ley la otra. Y hermano, la sierva del Señor dice que en rápida sucesión fue la caída de Babilonia. Los eventos portentosos se produjeron unos a otros, los acontecimientos portentosos. Fueron rápidos, hermanos. Aquella noche, ¿verdad? Está Belsasar, él trae los vasos, adora a sus dioses, están las concubinas. Todos esos eventos fueron rápidos. Así como ahora las concubinas del ecumenismo, las iglesias que andan metidas en el ecumenismo, los grupos falsos de sistema propio que andan metidos en el ecumenismo, todas esas son las concubinas de la gran ramera ahora, hermano. Todo eso fue rápido. Y mientras están en esa fiesta ecuménica, y esto es el movimiento ecuménico que estamos viendo ahora, un movimiento rápido, algún día la mano de Dios se alzará y dirá, esto se acabó. Amén. Amén. Ahora, no podemos leer las cosas que están pasando en el cielo, porque esas son las cosas secretas de Dios, pero sí podemos ver el despotismo y la indiferencia del corazón humano con este concubinato ecuménico que hay. Aquí traigo el diccionario del movimiento ecuménico, otro diccionario que a veces presento, una vez presento otro. Esto nos muestra que Babilonia está por caer. Amén. Estas son la ramera y las hijas en la última fiesta o en la fiesta final. Se llama movimiento ecuménico. Y aquí está la iglesia adventista del séptimo día. Aquí está metida. En ese, la corporación, pues, porque la verdadera no está aquí. Amén. No está aquí. Esta es la última fiesta. Este es el último derroche. Y en esta fiesta, fiesta ecuménica, que está haciendo Roma, la gran Babilonia, ahí están todos estos que andan bailando, bebiendo con ellos, cristianos, evangélicos, bautistas, comuniones cristianas mundiales. ¿Qué más? Borrachos. Sí, son los borrachos antes de la caída de Babilonia. ¿Sí? Oh, hermanos, cuánto deseamos que los adventistas supieran el tiempo en que estamos viviendo. Pero así como la tumba fue cerrada por el Imperio Romano y los fariseos para que Cristo no resucitara, pero Cristo resucitó. Así, aunque nos saquen de los púlpitos, aunque nos digan ustedes no pueden predicar, por medio del YouTube muchos están conociendo. Amén. Por medio del Facebook muchos están conociendo. ¿Amén? Amén. Sí. Y ahora lo que les da coraje, pues lo único que tienen que decir es no vean, no hablen, como Roma, quitar la libertad religiosa. ¿Sí? Entonces, en esta gran fiesta ecuménica final, pues allí, ahí está, una vez más, aquí lo mostramos, Seventh Day Adventist. Ahí están, véanlo. ¿Sí? Ahí está, Seventh Day Adventist. Si lo pueden ver. Ahí está la conferencia general. Todo bullón, ¿tú qué dices? Que los anticristitos somos nosotros, tú eres el anticristito que trabaja con Roma. Porque el anticristo es el papado, tú lo sabes, Bullón. Y al estar aquí con esta fiesta ecuménica, estás bailando con Roma, tú y todos los que están ahí. Y tenemos que decir las cosas. Y si no te arrepientes, te vas a... Y si no te arrepientes de salir de ese ecumenismo que tú dices que agarren la medalla y que la besen, de esa idolatría pagana, vas a caer junto con la gran Babilonia final. Aquí está, esta es la última fiesta. Esta es la última fiesta Y estos son todos los acuerdos de esa última fiesta. Hermanos, y esta fiesta ecuménica que está organizando la gran Babilonia final con todas las concubinas y sus hijas, nos dicen que Cristo ya está a las puertas. Amén. Amén. Nos dicen que Cristo está a las puertas. La historia de las naciones nos habla a quién. ¿A quién? Nos habla a nosotros, ¿cuándo? Hoy. ¿Cuándo? Hoy. ¡Hoy! Todo lo que pasó, Babilonia, Medo Persia, Grecia, todas las naciones, ¿a quién nos habla? A nosotros. A nosotros hoy. Amén, gloria a Dios. Amén. Dios asignó a cada nación, y ahora miren lo que dice allí, e individuo, un lugar en su gran plan. Dios asignó a cada nación e individuo un lugar en su gran plan. Hermano, en su gran plan, ¿eres ecuménico o eres adventista del séptimo día? No ecuménico. En su gran plan es que tú seas adventista ecuménico, que defiendes el vino de Babilonia, ese poder al cual se aferraba Nabucodonosor, el poder civil. Ay, hermanos, ¿cuántos hermanos están aferrándose a esta fiesta ecuménica? Hoy los hombres y las naciones, ¿qué dice? Son probados por la plomada que está en la mano de aquel que no comete error. ¿Qué dice más adelante? Por su propia elección. ¿Qué dice? Cada uno decide su destino. Y Dios lo rige todo para cumplir sus propósitos. Por su propia elección. No esperes que tu mamá, tu papá, tu abuelito, tu primo, tu pastor, tu amigo que es presidente de no sé dónde, decida. Tú decides. Recuerda que Nabucodonosor decidió humillarse ante Dios, pero no así su nieto. Nabucodonosor decidió humillarse ante Dios, pero no así los de la falsa religión, los magos, los adivinos, ellos siguieron con su falsa religión. Cada uno decide su destino. Dios lo rige todo para cumplir sus propósitos. Así el muro ancho de Babilonia, recuerden que cayó Babilonia aquella noche, quedó derribado enteramente. Sus altas puertas fueron quemadas a fuego. ¿De qué sirvió la gloria? Así hizo cesar Jehová de los ejércitos la arrogancia de los soberbios. Abatió la altivez de los fuertes. Así Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de las grandezas de los caldeos, llegó a ser como Sodoma y Gomorra, lugar maldito para siempre. La inspiración había declarado: nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni hincará allí tienda el árabe, ni pastoreará, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí bestias fieras, y sus casas se llenarán de hurones, allí habitarán hijas del búho, allí saltarán peludos, y en sus palacios gritarán gatos, cervales y chacales en sus casas de deleite, y la convertiré en posesión de erizos, en lagunas de agua, la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y qué dice aquí? Al último gobernante de Babilonia llegó la sentencia del vigía divino. ¿Esta fue la última qué? Sentencia. La última advertencia junto con sentencia. Hermano, ¿qué es lo que esperamos después de que venga la ley dominical? ¿El fuerte qué? Claro. O también le decimos nosotros el mensaje del cuarto ángel, que es el tercer ángel, pero ¿con todo qué? Con todo el poder de la lluvia tardía. Esa será la última amonestación con advertencia, con sentencia, perdón. La última. ¿Por qué? Porque a la ley dominical ya cayó Babilonia espiritualmente. Termina la gracia, los casos están decididos, viene la plaga 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en la séptima plaga la gran ciudad Babilonia es derribada hasta todo el fundamento. Es derribada. Y el pueblo de Dios es libertado de la esclavitud de Babilonia. El pueblo de Dios es libertado. Hermanos, cayó Babilonia. Los eventos fueron rápidos. Nunca se quitó el orgullo. Nunca se quitó de Babilonia la autosuficiencia humana, la suficiencia propia. Y eso nos enseña a nosotros que todos los días debemos convertirnos a Cristo Jesús. Amén. Nacer de Cristo todos los días. Porque no sea que el síndrome de Babilonia o la enfermedad espiritual de Babilonia sea la que nos agarre a nosotros. Que Dios nos bendiga, hermanos. No sé si hay algún comentario final. Pero si podemos hacer un repaso, ¿cuántas veces Dios advirtió a Babilonia? Tres veces. Antes de la caída. Y en la caída ya vino la visitación con la sentencia. Y en el momento cayó Babilonia. Los eventos fueron rapidísimos. Así que en una noche estaban en fiesta, en otro día tenían otro rey sobre ellos. Gloria a Dios. Es el Dios grande que tenemos, hermanos. Y la Babilonia espiritual de Apocalipsis también dice que será rápido. ¿Sí? Las naciones también se quedarán pues sorprendidas. ¿Cómo cayó? Uh-huh. ¿Cómo cayó el sistema? ¿Sí? ¿Cómo cayó la agenda de sus planes? ¿Cómo cayó la agenda 20, 30, 20, 50, 20, 80? No sé, tanta agenda que puedan tener. ¿Cómo fue? Ajá. Sí, Apocalipsis 18, miren. Apocalipsis 18, vamos a ver lo que dice nuestro hermano Pedro, la caída de Babilonia. Ahí está Apocalipsis 18. Después de esto, vamos a ponerlo aquí en la pantalla. Apocalipsis 18. Después de estas cosas, miré, vi a otro ángel descender del cielo teniendo gran potencia y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con fortaleza en voz alta diciendo, caída es la gran Babilonia. Esto es cuando se da la ley dominical. Ahí cae Babilonia espiritualmente. Hecha habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave sucia y aborrecible. Allí está diciendo de lo que es Babilonia y la actitud del espiritismo después de la caída de Babilonia, que serán las grandes manifestaciones satánicas. Endemoniados. Porque toda la gente ha bebido del vino del furor de su fornicación, los reyes de la tierra han fornicado con ella. ¿Y qué dice aquí? Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Tiene todavía como el control de la mercadotecnia. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados y no recibáis sus plagas. Esto será rápido, hermanos. Esto será rápido. Hay que hacer planes rápidos, hermanos, pero bien pensados, de salir de las ciudades, de salir de las organizaciones religiosas sometidas a Roma y someternos a Cristo. La caída será rápido, hermanos. En una noche el pueblo de Dios, que estaba cautivo en Babilonia, se acostó pensando que el día siguiente iba a ser igual. Pero amaneció y se dio cuenta que en la noche habían pasado grandes eventos proféticos portentosos. Si la sentencia de Dios es rápido, como le pasó a Sodoma y Gomorra. Rápido. Fue rápido también. Todavía todo estaba normal en la noche cuando fueron a dormir y en la mañana ya normalizaron. ¿Sí? Ella decía, yo estoy sentada como reina, no soy viuda y no veré qué. Y en una noche, en un día, aquí dice, vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre, será quemada con fuego porque el Señor Dios es fuerte que la juzgará. Amén. Y llorarán y se lamentarán sobre ella, ¿quiénes? Los Primero, los reyes de la tierra que han fornicado con ella han vivido en deleites cuando ellos vieron el humo de su incendio, estando lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay de aquella gran ciudad de Babilonia, aquella fuerte ciudad! Porque en una hora vino, ¿qué? Su juicio. Se le murió su amante, se le murió la gran ramera. Ahora, ¿también quienes lloran? Los mercaderes de la tierra lloran también, se lamentan sobre ella, porque ninguno, ¿qué? Ya no hay negocio. Las grandes corporaciones que junto con Roma explotaron, humillaron, se apoderaron o se aprovecharon de esa que se aprovecharon de los trabajadores. Hermana Huay lo dice en Santiago. Santiago lo dice también. Mercadería de oro, de plata, y ahí está todo. Ya no, ya. Si usted ve aquí todo esto, esto es lo que se mueve en una ciudad. La industria textil, la industria de. Ahí está la comida, todo. Los perfumes. Y en este tiempo, cuando ya no hay ese comercio, todo eso, en el tiempo, gran tiempo de angustia y el tiempo el gran tiempo de angustia y el tiempo de angustia de Jacob, que son paralelos después de la gracia, el pueblo vivirá por fe. Y su pan y su agua estarán seguros. Así que la ven de lejos, los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido se pondrán lejos de ella, verso 15, por el temor de su tormento, llorando, lamentando, verso 16, ¡ay, ay, aquella gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de escarlata, de grana, adornada, estaba adorada con oro, así como Babilonia, adornada de piedras preciosas y perlas, porque en una hora han sido desoladas tantas riquezas, todo patrón, todos los que viajan en naves, marineros, todos los que trabajan en la mar, se estuvieron de lejos. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? ¿Qué ciudad? Por eso no le permiten a los católicos leer el libro de Apocalipsis. Uh-huh. Encontramos una señora allá en Chimojua y platicando con ella, nos dijo, nos preguntó que si éramos católicos. Sí. Pero realmente no. Y ella decía que, pues en su iglesia, no les permitían leer el libro de Apocalipsis. Entonces lo llevamos a Daniel, Apocalipsis capítulo 20. Sí. Lea ese capítulo 20, capítulo 21, regresamos y platicamos acerca de ese asunto. Ya cuando regresamos, ¿qué le pareció? Sí, leyó lo que le dejamos, dice sí. Entonces, no, pues sí, con razón, dice. Pues ahí habla de la destrucción de Satanás. Y también veamos el capítulo 18, lo que nos habla. Esa Babilonia está hablando del Vaticano. Correcto. Sí, ese sería su fin. Sí, por si no lo saben, ¿verdad? Por si no lo saben, ese sería el fin de Babilonia, del Vaticano, que se cree dueña del mundo. Pero su fin será en un ratito. Así será, es. Su castigo. El versículo 4, ¿qué dice, hermano? La invitación a todos él. Uh-huh. Que quiera salir de allí. De un sistema que. De un sistema religioso dirigido por el hombre de pecado, por el papa, el papado, la bestia, que ha soberbiamente engañado al mundo entero y no ha reconocido al Dios del cielo. Se ha hecho pasar como el vicario de Dios en la tierra, como el que perdona pecados, como el que puede levantar a los muertos y llevarlos al cielo o bajarlos del cielo. Pobre mortal. Se está llegando la hora de ese del papado, la hora final, y de todas sus hijas que han seguido los pasos de Roma. Se está llegando el final del mismo, de la misma obra del diablo, para ser atado por 1000 años y después destruido. Se está llegando, y nosotros somos los testigos oculares del cumplimiento de esa gran promesa. Hermanos, que Dios nos bendiga. Alegrémonos. Alégrate sobre ella, cielos, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha vengado vuestra causa en ella, hermanos. Amén. Un día, estas libertades que no tenemos aquí de adorar libremente a Dios en público, porque no aceptamos el registro. Un día, estas libertades que nos han quitado, un día nos alegraremos de que este sistema de la gran Babilonia, del vino Babilonia, unión, iglesia, estado con los reyes de la tierra, se acabará. Amén. Amén. Un día nos alegraremos que libremente podremos adorar a Dios. Un día nos alegraremos que ese ecumenismo que infiltró con los jesuitas, con pastores cobardes que han aceptado el ecumenismo, un día nos alegraremos que ellos ya no existirán. Amén. Un día se acabarán. Un día adoraremos libremente en el cielo al Cordero de Dios, al que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Que Dios nos bendiga, hermanos. Y que el estudio que tuvimos el día de hoy, pues haya servido para aumentar nuestra fe. Y cómo Dios trabaja y cuál es el propósito de Dios. Que si algún día nos vemos como estos jóvenes en alguna oportunidad de dar el mensaje, es para decir el propósito de Dios que tiene sobre los que Dios les ha dado el poder. Vamos a, no sé si hay algún comentario final, hermanos. Pues me quedé pensando en que como nosotros un día estábamos con libertad de salir, de reunirnos, sí, tan tranquilamente, de repente esta situación que fue de la noche a la mañana ya no nos permitió seguirnos reuniendo, ¿no? Los eventos nosotros no sabemos qué tan rápidos son, pero tenemos que estar diariamente en comunión con Dios. ¿Serán eventos portentosos? Rápidos. Muy rápidos. Y para eso hay que estar listos. ¿Algún comentario más? ¿Qué número es el himno que dice Día Grande Viene? 176. Es cuando suena la trompeta, es día grande, ¿no, verdad? Sí, es ese. ¿No? No. Aquí está. Ah, no, este es el rey que viene, pero debe ser día grande viene. A ver, vamos a ver. Y a todos los hermanos que han seguido esta transmisión, recordemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y que cada uno tiene una oportunidad de cumplir el propósito de Dios. Nosotros, cada uno de los adventistas tiene el propósito, tiene la oportunidad de cumplir el propósito de Dios, que es el mensaje de los tres ángeles. Y si no lo estás haciendo, solo Dios sabe. Si Él te va a dar la oportunidad, te va a amonestar, o quizá ya otro haya ocupado tu lugar. Mantengámonos fieles en este mensaje. ¿Cuál es, hermano? 493. ¿Día grande viene? Día grande viene, un día grande. Ok, vamos a cantar el himno 493. ¿Está aquí, hermano? Sí, ¿verdad? Correcto. ¿Ya estás listo? Día grande viene y cerca está, cuando justos y malos separados quedarán, oh hermano, apercibido estás. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo para el del gran tribunal, ya hayas listo, ya hayas listo para el tribunal. oh hermano apercibido estás. Ya hayas visto, ya hayas visto, para el fallo del gran tribunal. Ya hayas visto, ya hayas visto, para el tribunal. Amén. La pregunta del himno es ese: cuando venga ese día, cuando los últimos eventos rápidamente se estén desarrollando, si nos encontramos listos, Dios quiera que sí, hermanos. No minimicemos el propósito por el cual Dios nos llamó a este mundo. Como pueblo adventista, al final nos llamó para dar el mensaje de los tres ángeles, especialmente el tercer ángel. Amén. Especialmente. No nos salgamos de ese propósito, cumplamos el propósito de Dios y Él cumplirá su propósito con nosotros. Vamos a doblar nuestra rodilla, vamos a orar. Oh Padre, tu palabra es verdad y tu palabra nos muestra lo santo que eres, lo lleno de misericordia y de bondad que eres para con los seres humanos, los individuos y las naciones. Señor, gracias por el ejemplo que das en tu palabra de este hombre orgulloso, vanaglorioso, que lo visitaste tres veces con mensajes directamente del cielo y que en el último él reconoció que el poder, la honra y la gloria son y vienen de Dios. Que estamos aquí para cumplir lo que tú deseas que cumplamos. Y si hacemos eso, si decidimos eso, tú nos capacitarás para cumplir tu propósito en esta tierra. No son los planes humanos, no son los planes de Roma, no son los planes de la Gran Babilonia, de la religión, de los magos, de los adivinos, no son los planes de la idolatría humana, son los planes de Dios. Y Señor, cuando nos acercamos a la caída espiritual de la Gran Babilonia, a la promulgación de la ley dominical, escuchamos ya la voz del dragón que quiere quitarnos nuestras libertades. Escuchamos ya la voz del dragón que quiere esclavizarnos. Pero también, más allá de esa voz, escuchamos los pasos de un Dios que se aproxima. Escuchamos que Cristo viene pronto, que mientras la caída de Babilonia ya se esté llevando a cabo, también está la entrada del rey Ciro. Está la entrada de Cristo Jesús para venir a rescatar a su pueblo, Señor. Gracias porque estas palabras proféticas son seguras. Nos dan confianza y seguridad de que tenemos un Dios que nos protegerá si cumplimos su propósito. Nos cuidará y nos guiará por sendas de justicia. Señor, bendice tu obra, manda obreros a tu obra, Señor. En diferentes lugares del mundo, tú los conoces quiénes son los fieles. Y Señor, que todos los que estamos en este mensaje, no nos avergoncemos, sino que seamos instrumentos en esta etapa final antes de la caída de Babilonia. Señor, acompáñanos con la presencia de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.